que el currículum sea atractivo para que me llamen, uh-huh. que despierte interés en el selector y por supuesto que me refleje, o sea, que tenga coherencia con lo que después el selector se va a encontrar cuando me convoque para conocerme personalmente. ¿Se fija mucho en la redacción del currículum? Depende del selector. Yo sí me fijo mucho. A ver... Porque te conozco, ¿sí? ¿Cómo sabes? Sí, lo que pasa es que en realidad yo siempre trabajo con una premisa que a mí me resulta muy simple, que es pensar que el selector, la persona que está encargada de mirar currículum y de seleccionar, siempre tiene poco tiempo. Partiendo de esta premisa... ¿Cuántos ven el día? Exactamente, pensá que vos ponés un aviso en un clasificado hoy el domingo, que es la forma más básica de reclutamiento, y te están llegando entre 300 y 500 currículums para un puesto administrativo, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, dentro de esos 300, 500 currículums tenés un montón que no cumplen con los requisitos que vos necesitás y un montón que sí. Entonces, si nosotros partimos de la premisa que el selector no tiene tiempo, vamos a lograr hacer un currículum lo más conciso posible, ¿sí? Sin redacciones, por eso me hablas de cuánto importa la redacción. No debería tener redacción un currículum, ¿sí? Tiene que ser simple a la vista. Yo tengo que encontrar rápido los datos, ¿me explico? Hay muchas formas de hacer el currículum, pero principalmente pensemos que quien lo va a mirar no va a mirar uno, va a mirar 200, así no necesitamos 500, que tiene poco tiempo y que tiene que ser simple a la vista. ¿Por qué? Porque en el primer currículum que no encuentra el nombre, el número de teléfono, el estudio, la experiencia laboral, paso de atrás porque tengo muchos esperando. Perfecto. Entonces no tiene que ser tan largo tampoco. El tema de la longitud depende. Lo ideal es hacer currículums de una página para las personas sin experiencia laboral o con alguna experiencia de uno o dos trabajos, ¿sí? Dos para aquellos que estén en una situación intermedia y hasta tres páginas a una persona que tiene mucha experiencia laboral. ¿Sí? ¿Qué hay que evitar, Mario? Que yo no tengo experiencia y hago un currículum de interlineado doble de tres horas, como cuando entregamos un trabajo práctico en el colegio. Sí. Si le poníamos letra grande, a ver, si lo digo como docente, el docente sabe que la letra es grande, bueno, el selector también sabe que la letra es grande. Está buenísimo, ¿sí? Cuanto más largo parece, indica más experiencia. No siempre. El contenido es lo que importa, no la longitud. Perfecto. Por eso yo lo relaciono con los trabajos prácticos del colegio. Perfecto. El currículum tiene que ser corto, ¿sí? Nunca olvidemos que la primera lectura que el selector le realiza está destinada a relevar los aspectos y requisitos formales. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera lectura que hace el selector es para ver si coincide con lo que está buscando. No va a profundizar en otros estudios u otras capacidades. Uh-huh. ¿Sí? Tiene que ser prolijo. ¿Qué quiero decir con esto? Papel blanco, tinta negra, una letra simple, Arial, Verdana, Times New Roman, la que les guste, pero una letra simple. No quiero letras de Disney con puntitos locos en la C. Perfecto. Porque es un currículum vitae. Subrayados, negritas, poco, no lo llenen de ítems, de estrellitas, de tildes, de puntos negros, porque confunde. Piensen que todo lo que uno pone para adornar, entre comillas, al selector le impide encontrar la información que necesita leer. ¿Sí? Concreto, lo que hablamos antes. Quiere decir que lo que hace el selector va al grano. Lo que está buscando, simple y sencillo, que puede decir en una frase común, cortita, sin tantos dibujitos, esta es la persona que me interesa. Claro. O sea que directamente eso, sin tantos adornos. Cuanto menos adornos, mejor, ¿sí? Por supuesto que en toda esta ¿Es conveniente subrayar, María? Y algún título. Yo soy muy de subrayar. Usted muy de subrayar, a ver. Un puntito. Nombre, subrayado, datos personales. Se lo dije a escuela. Sí, no, bueno, pero datos personales, subrayado dos puntos. Educación, subrayado dos puntos, de golpe está bien. Uh-huh. El tema es cuando empiezo a subrayar muchas cosas como el nombre, claro. Y otros datos que por ahí no requieren tener tanta presencia visual. Uh-huh. Sí, una palabra subrayada genera mucha importancia visual. Sí. ¿Me explico? Bueno, María, este es interesante. ¿Cuándo, para mí, no, por lo menos, cuando se pone todo con mayúsculas? Yo le mando a un cliente mío un presupuesto, y cuando nombro la empresa a la que pertenece esta persona a la que yo le mando la nota, se la pongo con imprenta mayúscula. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Es muy chupamedia? Mira, la letra más... Me hiciste reír. La letra mayúscula, en realidad hoy tenemos el... Estamos tan acostumbrados a que con el tema del chat y los mails, la letra mayúscula quiere decir que uno está gritando, entonces uno le tiene miedo. Qué buen dato. ¿Sí? Pero en todo lo que es redacción empresarial, por ejemplo, y en esto, bueno, yo tengo una íntima amiga que se llama Karina, que es la experta. En todo lo que es redacción empresarial, por ejemplo, cuando uno nombra a una empresa, no está mal ponerle mayúsculas. Ah, bueno, quedo más tranquilo. Entonces. Pero la letra, o sea, la empresa nada más, no un requerimiento, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto. La empresa, está correcto. Me decía que tengo otra preguntita. Dale. Al final no te dejo hablar. En el currículum, ¿pongo todo lo que hice o lo que sé hacer? Me diste pie para el próximo ítem, que es que el currículum tiene que ser estratégico. ¿Qué quiere decir un currículum estratégico? Si yo tengo información de la empresa a la cual me estoy postulando, o tengo información del puesto al cual me estoy postulando, tengo que armar un currículum adecuado a esa búsqueda. Por ejemplo, vos me revelaste, delataste acá al aire que yo hice teatro. Yo no pongo que hice teatro en el currículum si me estoy postulando para administración. Porque al selector no le interesa, y como dijimos antes, el selector no tiene tiempo. Entonces, esos datos que... A ver, me voy a pisar a mí misma. Yo soy de las que piensa que todo lo que nos hace en la vida construye la persona que somos, ¿sí? Hagamos lo que hayamos hecho, todo nos construye y nos hace ser lo que somos. Esos datos que por ahí, si los pongo en escrito, uno diría, pero no tiene nada que ver con lo que estamos buscando, los dejo para contarlos en la entrevista personal. Perfecto. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor, yo tengo estudios, si yo hice 2 años de medicina, y hoy en día estoy orientándome a una carrera en comunicación, en administración, que no tiene nada que ver, a lo mejor en el currículum no me sirve de nada poner... Te lo cuento después en la entrevista. Pero después se lo cuento, por supuesto, porque me da un conocimiento adicional. Claro, muy bueno. Que otro no tiene. Por eso la palabra es que el currículum tiene que ser, además de corto, prolijo, concreto, personal, o sea, que me refleje, estratégico. Perfecto. Mira, yo te propongo algo, a ver qué te parece. Estoy entusiasmadísimo con esto, y estoy seguro que la audiencia también. Te propongo, hacemos un alto, escuchamos un temita musical, ¿te puedes quedar un ratito más? Me quedo. Hay muchas preguntas. ¿Hay un mate o algo? ¿Cómo no? Te tomamos un mate. Sí, Mariana Zurri con nosotros, ya volvemos.